Tien y retornamos a Tramoya. ¡Qué noche, Tete! Seguimos continuando y ahora sí nos metemos de lleno por primera vez. Un placer tenerlo acá, Alberto Carneiro, en esta columna que inaugura en este programa El Son del Camino. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muy contento. Bienvenido. Muchas gracias. La verdad que contentísimo de estar acá con... Por tercera y ya ves. Esta vez para quedarse. Esta vez para quedarnos. La idea es que vengamos un par de veces al mes, por lo menos. Un par de veces al mes. Dos jueves al mes. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar en El Son del Camino? ¿De música, para empezar? ¿De qué tipo de música? ¿Qué vamos a explorar? La música. ¿Solo música? La música del camino. Del camino que hemos recorrido. El Son del Camino, la idea es hablar de lugares. Lugares cercanos. Y ir extendiéndonos un poquito. Hacia el norte, por ejemplo. Y un poquito hacia el oeste. Contarle a la audiencia también que Alberto es integrante de Forró Montevideo, este colectivo, por decirlo de alguna forma, que es ha visitado un movimiento que ha visitado un montón de veces este programa. Y además sos un viajero. ¿Podría definirte así? Sí, un trotamundo. Un trotamundo, sí. Un vagabundo trotamundo. Vamos a decirle trotamundo porque trotamundo. Ya me han llamado de vagabundo y no me desagrada. Se presta para porque... menos interpretaciones malas. Que además nos confesó en una reunión previa a empezar este espacio que era la primera vez, o en varios años puede ser, que se iba a quedar en el invierno en Montevideo. O placer. En los últimos años. En los últimos años. En los últimos años, en varios años, sí, es verdad. Bueno, el tema es que soy un uruguayo fronterizo y por mi edad soy modelo 75, soy un doble chapa. Soy un doble chapa. Y bueno, y mucha influencia, ¿no? Norteña del gigante que está al lado. Y yo considero que los uruguayos somos fronterizos. Por nuestras dimensiones, el pequeño tamaño de nuestro país y bueno, tener dos monstruos tan grandes. Bueno, así nos diseñó Inglaterra, ¿no? ¿Así? Claro, para ser un país fronterizo, una cosa. Ah, un es verdad. Un taponcito entre grandes. Bueno, y eso es lo que somos. Y de un lado tenemos a alguien que tiene una identidad muy parecida a la nuestra, los argentinos, que a algunos les guste o no. Sí, nos hermana más el idioma, por eso también estamos más de frente a ellos. Estamos más de frente a ellos, tal cual. Y nuestra capital está más cercana a ellos. Y tiene mucha historia con ellos también. Uh-huh. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar para el otro lado. Nosotros vamos a mirar, un poquito para la izquierda, ¿sí? Para el oeste un poquito, pero la idea es, sí, porque hay cosas compartidas entre los tres. Claro. Entre los somos tres. Todos pampa. Somos todos pampa, exacto. Somos todos pampa. Y hemos tenido las mismas colonizaciones, o sea, las mismas. Sí, nos emancipamos juntos y todo. Exacto. En fin. Exacto. Bueno, entonces un poco la idea de esta columna es proyectar lo que uno es, en este caso lo que yo soy, y entiendo que son la mayoría de los uruguayos, unos más, unos menos, pero somos todos fronterizos. Por algo acá y la movida que hay de música brasilera, de música argentina, en fin. Pero bueno, la idea es ir viajando un poco, entonces ir por lugares, viendo la parte cultural, sobre todo la música, ¿no? Que es lo que más me apasiona y me llega, pero también a través de anécdotas y eso, bueno, viendo todas las cosas culturales de los lugares y de la región. Y la idea es que se acerquen algunos invitados que tienen para aportar, gente de otros lados que por suerte está llegando cada vez más acá. Y bueno, y mi idea es arrancar entonces hablando de la influencia que ya desde acá del sur se siente, después extendernos hacia la zona mismo fronteriza, a toda la línea de la frontera que arranca en el departamento de Artigas, Unión, hasta allá abajo, hasta la Laguna Merín, lo que pasa ahí en esa frontera, sí. Además de la influencia que sentimos acá en el sur. Y bueno, y después iremos de a poquito, a medida que lleguen los jueves, iremos entrando para adentro. Tenemos Brasil un trabajo adentro. Arduo, tenemos, ¿no? Un montón para hablar, por y seguramente suerte, no solo la música nos atrape, ¿no? No solo la música. La gastronomía tenemos, puede ser también. También. Vamos a arrancar Río Grande del Sur, Santa Catarina, San Pablo, ir subiendo hasta el nordeste. Y vamos a llegar hasta el Pará, Y ahí nos vamos a quedar, capaz. Sí. Y ahí nos vamos a quedar un rato. En el nordeste nos vamos a quedar un rato. ¿Qué más? Sí, bueno, sí. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Alberto? Bueno, hoy vamos a hablar de... Inauguramos esta. Y vamos al puntapié inicial, el primer pelotazo. Bien, nos encanta. Que es, la influencia y la fusión que se da de las culturas acá en el sur. Esto no es nada nuevo. Se está hablando mucho hoy de ese tema y hay, por suerte, valores que rescatan eso hoy, músicos nuevos, muchos de la frontera, como Ernesto Díaz, como Chito de Melo, en fin, un sinnúmero que están surgiendo. Pero esto viene desde antes. No es de hoy que tenemos esa influencia y se da esa fusión. Nosotros se puede decir que, digamos, entre los tres países tenemos como una, digamos, una raíz común, ¿no? Eso sí se puede afirmar, y que después cada uno lo direccionó en función de sus ritmos, ¿no? Porque... Exacto. Y que la idea mía es establecer, no lo voy a establecer, yo, se va a ir dando solo, un montón de puntos en común que tenemos, un montón de conexiones que tenemos en esas raíces culturales, sobre todo en la música, pero se da en todo porque, bueno, todo arrancó, la historia fue muy parecida acá, en Brasil, en Argentina, y hay puntos que los vamos a unir de a poquito. Genial, nos encanta. Que comencemos a andar. Y bueno, y yo hoy, por ejemplo, quería una cosa que estuve mirando, ya para arrancar desde el sur acá, de cómo se nota esa mistura acá. Iba a arrancar por citar a Zitarrosa. Citar a Zitarrosa. Hermoso. Qué mejor que empezar con Zitarrosa, ¿no? Qué mejor que empezar con Zitarrosa. Y hay en particular, Zitarrosa, bueno, se dedicó mucho más que nada a las milongas, ¿no? Sí, todo eso. Y bueno, hace una canción, Yaguatirica. Y en ese momento la interpretó como una milonga. Él interpretó que era una milonga, un tipo de milonga. Zitarrosa estaba en su momento, claro, que no tenía internet y todo eso, tratando de investigar como podía, claro, toda la musicalidad uruguaya que se refiere a ese género. Y bueno, y habla de tipos de milonga. Y en un momento, bueno, hace una versión de esta canción, Yaguatirica, a la cual después le escribe una carta que la lee él mismo, y bueno, le hace aclaraciones sobre lo que está haciendo. Yo los voy a invitar a escuchar la canción por Zitarrosa y después... Bueno, dale, lo charlamos, perfecto. Color del plumaje del venteveo, pajarito del monte. Carlos de Melo utiliza también la palabra marandubá. En guaraní, marandubá es un picaflor, un pájaro mosca, un tente en el aire. Picaflor es un marandubá. Habla también del ojo grelado, el yaguatirica, el jaguareté. En la sombra del monte su ojo brilla, un ojo grelado de mboitatá, dice el autor. Mboitatá es luz mala, fuego fatuo. Esta milonga, por lo tanto, se llama yaguatirica y va con un arreglo de Naldo Labrín, excepcional, por cierto. Yaguatirica, de Carlos de Melo. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo, con manchas negras, cual venteveo. Yaguatirica, gato paseo, ojo grelado de mboitatá, allá en el monte voy y te espero para ser junta de caiporá. Noche estuve de baile en la escuela ya en Los Moirón, y yo era un gallo arrastrando el ala a una gurisa de yaguarón. Monté en mi zaino al clarear el día y allá en el tronco de un cinamón dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi facón. Allá en la costa de la Brojal, y al otro día estaba cuereando una arira en el Caraguatá. En ningún un sitio caliento el banco. Soy parecido al barandubá. Como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Bueno, acá, ¿qué estamos escuchando, Alberto? Bueno, estamos escuchando Yaguatirica, interpretada por Alfredo Zitarrosa, que es una canción de Carlos de Melo, Chito de Melo, un riverense, compositor. Ah, bien, esa era, iba a ser la pregunta. Bien, compositor riverense, aún vivo. Lo recomiendo a la audiencia que lo busquen, que escuchen cosas de Chito de Melo. ¿Zitarrosa se conoció con Carlos de Melo, perdón, o simplemente tomó esta canción? Estamos, perdón, hice una confusión. Johnny de Melo estamos Johnny hablando. Melo. Ah, bien. Perdón. Porque también iba a recomendar a Johnny de Melo y a Chito de Melo. ¿Ambos que son riverenses? Ambos riverenses. Bien. Ambos de mis pagos. Y Yaguatirica es una canción que cuando la escuchó Zitarrosa y la interpretó, la presentó y toda la audiencia como una milonga, como uno de los tipos de milonga. Porque a esto le responde después el autor de Melo con una carta, que ahora vamos a escuchar el audio de él leyendo la carta, cuando estaba Zitarrosa en México, y le explica lo que es la intención de la canción, que es un yote que es fronterizo, que viene desde Río Grande del Sur, desde Brasil, ¿no? Que claro, con una llevada muy milonguera, muy amilongada, porque el fronterizo es doble chapa, como decíamos en un principio, y tenés la influencia de la música de la milonga, de la música típica, del tango, del vals, en esa época sobre todo, ¿no? Y tenías todo lo que bajaba de arriba, ¿tá? Todo lo que bajaba del norte, que es lo más fuerte, es el yote. Él le responde diciéndole que es un yote. Él le responde que es un yote. No, no puedes hacer milonga o. No, que es un yote. Que le agradece la interpretación. Sobre todo respetar muchas cosas de la primera versión que fue grabada por los Tacuruses, que es un conjunto también riverense, los Tacuruses, bastante conocidos en el folclore nacional. Sí, ¿no? Sí, es conocido. Que le agradece eso, pero que la intención era un yote. Pero claro, cargado de milonga. Es un yote cargado de milonga. ¿Qué sería un yote para entender este diálogo de músicos? Bien. El yote es un ritmo europeo que llega acá langa data, cuando llega el acordeón, cuando el europeo pisa estas tierras. Cuando digo estas tierras, hablo de desde el norte de Brasil hasta acá al sur. Hasta el sur, claro. Sí. Todo. Cuando se venían a hacer la América. Cuando se vinieron a eso, traen el yotis con ellos. Y bueno, un semillero acá, Río Grande del Sur lo incorporó en su música gaúcha, es un género gaucho, su música gaucha. En la frontera prendió muy fuerte. También en la parte argentina, toda la parte Corrientes, tiene un montón de cantantes folclóricos que hacen el género yote. Y donde se hizo más fuerte en toda la región fue en el nordeste de Brasil, que el yote, como dicen ellos, con X en tilde en la O, lo incorporó el forró. O sea, pasó a ser uno de los ritmos del género del forró, con otra instrumentación en cuanto a la percusión, más que nada, con un tambor de dos golpes que se llama zabumba, un triángulo, y es uno de los ritmos del forró. Pero el yote es un ritmo europeo que en la región, se expandió, en los tres países, digamos. Exacto, sí, exacto, sí, en, sí, esa, sí. En esa época. Y se mezcló mucho, sobre todo en nuestra frontera, es eso particular, que se amilongó. ¿Y qué precisiones le hace Chico de Melo, no? Johnny de Melo. ¿Qué precisiones le hace a Zitarrosa con respecto a... Bueno, lo que te acaba de decir, entonces, como que la primera intención era el yotis, que le agradecía que lo estuviese interpretando y que haya respetado muchas cosas de la versión de los Tacuruses, que era... pero lo podíamos escuchar a la lectura, está muy interesante la lectura que hace Johnny de la carta,

También capaz que es una particularidad del norte uruguayo, por lo menos, que está como medio, no sé si apartado, pero está como más cercano a Brasil de claro, alguna forma. Claro, y más apartado de la capital. Y más apartado de la capital. Entonces, claro, sí. Se permeabiliza mucho más. Acá en esto que escuchamos recién, sí. Le termina respondiendo y hablando de los términos, ¿no? En español, en portugués, en guaraní, esta exacto. mistura que se genera, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el facero, lo que explica él, que sería como compadrón. Eso se, yo lo escucho de siempre, de mis padres, de gente que todavía lo dice, ¡ah, loco de facero! Como contento, como, ¡ay, me fui facero! Esas expresiones todavía están, son vigentes en la frontera. Y claro que una persona del sur por ahí no se la imagina, no la entiende. Entonces le aclara todo. A mí lo que me parece interesante es este lunfardo, ¿no? Que se da en la frontera. Quizás, uh-huh. obviamente, acá en el sur no todos lo conocen. Pero me parece interesante es el contacto musical, ¿no? Porque ellos están dialogando a través de, bueno, ¿qué interpretación hago de esta canción? ¿Cuál hace Zita Rosa? Que obviamente Zita Rosa podía interpretar la canción que quisiera, uh-huh. porque con ese vozarrón. Digamos, ese diálogo musical, no sé, ¿cómo lo lees tú? Porque eso es re lindo. Es increíble, es increíble el gran Zita Rosa, ¿no? El interés también que tuvo y que... Porque podría perfectamente no haber tenido ese interés como la mayoría de los músicos que compartían en el escenario de Zita Rosa. Era un grande, ¿no? Sin duda. Y sabía reconocer en cada rincón lo importante y lo bueno. Y acá para que tire un pelotazo, ¿no? Pero digo, hay por lo general, ahora no tanto porque está en este libro Viralata, que incluso se hizo obra de teatro, pero por lo general siempre hay un ninguneo en torno a esta cultura fronteriza, ya que estamos empezando con este, con todo este tema, digamos, hay como un ninguneo de esa esa cultura que se genera en la frontera, ¿no? Sí. Y sin embargo, Zita Rosa, 30 años atrás, no le importó nada de eso y lo toma y hace su propia versión. Tal cual, el propio de Melo, sí, tanto Zita Rosa, posate acá, y el propio de Melo, porque no te creas que todos los fronterizos son orgullosos y defienden y no. Mucha gente de las fronteras lo han educado a que se avergonzara, a ser no bien visto, pero por suerte se está valorizando esa cultura. Igual porque en esa época, o sea, me imagino Zita Rosa y capaz que muchos de sus contemporáneos estaban todo el tiempo viendo en América un campo fértil de descubrimiento de música también, ¿no? Sin duda. Porque eso estaba en el marco también de todo ese movimiento. Sin duda. Y bueno, y esto de un yote amilongado que se ha dado ahí, por ejemplo, en ese momento. Por ejemplo, hace poco, sin hablar de esto, Sin mencionar todo esto entre Zita Rosa y que aún no lo sabía hace un tiempo atrás, no lo había escuchado entre Zita Rosa y de Melo y el Numa, sin conocer esto, compartiendo música con un colega argentino que lo voy a nombrar, Nacho Laborano, compartiendo mucha música con él es un tocador de tangos y milonga y hace unos años se apasionó por el forró, entonces agarró el yote para tocarlo, pero formato forró. Y en un momento, jugando y chiveando, como nos pasó con otros colegas también, guitarristas, como Gonzalo Pereira, que escuchan los dos géneros, también se le vino de tararear una milonga, pasarla a yote, y que una milonga le recordara a un yote y que un yote le recordara a una milonga, porque hasta las melodías, más allá de la, se terminan pareciendo, más allá de la cadencia los musical. ¿Puntos en común que tiene el yote con la milonga? ¿Puedes agarrar alguno que digas, se unen a través de este sonido o es complejo decirlo? Es un poco complejo decirlo y nos extenderíamos un poco. Lo quiero reservar, esa parte, vamos a continuar esto con alguna visita el próximo jueves. Ahí. Me estarías adelantando a algo, perdón, que quiero mal traer. Mal quiero traer a dos sorpresitas acá. No. No tenías cómo saberlo. Pero hay dos sorpresitas que nos van a acompañar. No sé si van a poder venir los dos al próximo programa, pero uno seguro. Y bueno, y vamos a estar hablando de todo eso. Lo que sí voy adelantando, para que vayan haciendo oreja y saboreando, es Yo te con milonga, que es una canción que la compusimos entre Nacho Laborano y yo, antes de indagar estas cosas, como te decía, de Cita Rosa, ¿sí? chiviando con la música, y el, bueno, se llama Yo te con milonga, y bueno, sí y es eso, es una fusión. Bueno, cosas que están pasando ahora. Estamos llegando al final de este programa. Oh, sí, maldición. Sí, es bueno, cierto. Antes de irnos con Yo te con milonga, bueno, agradecerle a toda la audiencia que nos haya sintonizado acá en Radio Pedal. Un placer siempre hacer este programa. Bienvenido, Alberto. Bien. Es un placer tenerte muchísimo. Acá. Y bueno, le invitamos a todos todas que nos puedan sintonizar y seguirnos en las redes. Es un placer compartir todo esto con ustedes. Y bueno, la próxima estaremos acá con alguien con quien estuvimos viajando bastante por la frontera y estudiando toda esta mezcolanza. A mí me dejaste picando ya, o sea, me encanta. Me encanta como introducción, aparte, estuvo muy bien. Quiero recordarle a la gente nuestras vías de comunicación, Tramoya Pedal, el Twitter y el Instagram, y Tramoya-Radio Pedal, el Facebook. Ya viene Colectivo Entre Rejas. Sí. Muchas gracias, Alberto. Yo quiero mandar un saludito a mi amiga Paola desde Maldonado, que nos estuvo sintonizando todo el programa. Un beso, Paola. Gracias por escucharnos, Paola. Gracias, Eva Rosso, por estar en los controles y siempre solucionar todo cuando hacemos un caos de este programa. Exactamente. También gracias a Sonia, que está escuchando ahí, haciendo un break en el estudio. Y nada, bueno, hasta la semana que viene, ¿no? ¿Y nos vamos con qué, Alberto? Nos estamos yendo con Yo te con milonga. Y estaremos dentro de dos jueves entonces con alguien que ha estudiado muchísimo y hemos viajado y se está documentando todo un estudio fronterizo sobre estas Genial. Mezclas. Gracias, hasta el próximo jueves. Aunque nadie me lo pida, ni tampoco esté de moda, aunque nadie me lo pida, ni tampoco esté de moda. Ay, ay, ay, cómo me gusta el shoté con la milonga. Mira cómo va sonando este shoté con milonga. Bonki, bonki, bonki, bonki, bon. Shoté con milonga, muy bonki, bonki, bonki, bonki, bonki, bon. Shoté con milonga, muy bon. De mañana cedinho pareciera que la vida va conmigo de la mano, esperando que algún verso se me piante de mi boca y en mi corazón sonando este yo te con milonga, y en mi corazón sonando este yo te con milonga. Jorge com milonga é muito bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. O Jorge com milonga é muito bom. Yo tengo la milonga, se Radio Pedal. Embajada y sin frenos.